Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos el lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que están muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Empezamos el programa más tarde y voy a terminarlo un poco más temprano el día de hoy. Discúlpenme que no les pude haber avisado el viernes. Trataré de hacerlo lo más completo, pero en menos tiempo, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura y en estos momentos tenemos 46 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 36 de una escala del 0 al 50, un viento que se registra a 10 millas por hora, humedad de un 47% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 43 con cielos parcialmente soleados. Vamos a tener la misma temperatura que el día de ayer, a comparación de que el día de ayer nos estuvo lloviendo, ¿verdad? Casi todo el día. Hoy no se espera, o por lo menos no veo aquí probabilidades altas de precipitaciones. Para el día de mañana, martes 20 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Ya mañana nos cambia finalmente la temperatura. Para el próximo miércoles 21 de mayo se esperan temperaturas máximas también de 71 grados, mínimas de 52 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves se esperan máximas de 81, va a estar haciendo bastante calor. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Con temperatura máxima, les dije, de 81, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, 23 de mayo, se esperan máximas de 77, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días.

quieres. Te quiero. Por ti yo siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. ¡Gracias!

life heart beating with soul being higher mind saying our one world is Aries. Este inicio de semana te sentirás animado y con buen ánimo. Estarás acompañado de personas que estimas y esto te llenará de energía positiva. También podrías vivir un momento afortunado en el plano amoroso, ya que alguien del pasado podría volver con intenciones sinceras. Tauro, este día es propicio para colaborar proyectos familiares, mantener la serenidad será clave para que obtengas beneficios, alcanzarás tus objetivos, pero es recomendable que lo hagas de forma discreta, ya que podrías despertar envidias a tu alrededor. Géminis, presta atención a tu bienestar físico y evita los excesos, especialmente con el alcohol, ya que tu cuerpo podría resentirlo más que antes. En el terreno laboral, las oportunidades se presentan de manera inesperada. Una propuesta interesante podría mejorar tu situación económica. Cáncer, para ti, este lunes marca el comienzo de una nueva etapa emocional. Es el momento ideal para poner en orden tu vida sentimental y dejar atrás los vínculos que ya no suman. Aléjate de personas con energías negativas que vienen del pasado. Leo, tu estado anímico puede verse afectado si no proteges tu energía. Este día se presenta una valiosa posibilidad en el sector de la moda o negocios similares que deberías aprovechar, sobre todo si tienes compromisos financieros que resolver. Virgo, aunque sientas que las cosas no avanzan como quisieras, es fundamental que confíes en el proceso, deja de lado la necesidad de control y relájate, ya que recibirás noticias positivas relacionadas con tu trabajo. Libra, enfoca tu atención en una sola meta, en especial si estás desarrollando proyectos. La constancia será tu mejor aliada y si la mantienes, las oportunidades económicas no tardarán en llegar. Escorpio, la suerte está de tu lado, el dinero comenzará a rendir más y los problemas que venías enfrentando empezarán a solucionarse. Por fin podrás ver una salida clara y alentadora. Sagitario, personas nuevas entrarán en tu vida y traerán consigo vibras positivas. Este cambio también se reflejará en el amor, donde podrías encontrar estabilidad. Incluso hay posibilidades de un embarazo cercano. Capricornio, tendrás que atender varios asuntos pendientes, pero contarás con una buena racha que te permitirá salir adelante. Esta energía positiva será la de gran ayuda para resolver tensiones tanto en el hogar como en el ámbito profesional. Acuario, este día es ideal para considerar un cambio en el ámbito laboral o dar inicio a un emprendimiento. La innovación será tu fortaleza, así que mantente abierto a nuevas ideas y conexiones, tanto personales como profesionales. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Personas clave para tu desarrollo profesional podrían cruzarse hoy en tu camino. Presta atención a las conversaciones y señales, ya que podrías recibir una propuesta importante. No tengas miedo de tomar decisiones trascendentales. Es de la mañana con 35 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y el horóscopo del día de hoy se los traje de Moni Vidente, que ella dio las predicciones para elinformador.mx. Ahí pueden encontrar para este lunes 19 de mayo. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y bueno, parece ser que hay un smartwatch que puede tener toda la funcionalidad de los otros relojes más caros de Samsung para recibir llamadas. O sea, se conecta vía Bluetooth y realmente está casi regalado. Y obviamente es un reloj inteligente que no nada más te mide los pasos y el sueño, sino que también puede hacer las llamadas por Bluetooth, así como había dicho. Y pues realmente se le llama el Dacofield Smartwatch. Y ya no necesitas gastar tanto dinero como para comprar los otros relojes inteligentes, porque tiene una rebaja del 63% de su valor original. Entonces, pues está más o menos por la cantidad de 29.99 libras esterlinas. Pues este smartwatch no nada más viene equipado con una conexión de Bluetooth, sino que te hace pues poder responder las llamadas directamente desde el reloj. Obviamente esta funcionalidad ya existe, pero en relojes que son más caros, relojes inteligentes que son más caros. Y también, aparte de esto, también tiene otras funciones que no esperarías. Por ejemplo, te puede medir el ritmo cardíaco, la presión arterial, los niveles de oxígeno en la sangre. Muchas de estas funcionalidades en las que pues uno piensa que no tendría forma de hacerlo, y está poniendo pues a la competencia de esta otra tecnología que ya existía, pero que no tiene tanta accesibilidad para toda la gente por el precio. Entonces parece ser que esta es una incorporación que trata de ser disruptiva del espacio que ya existe para estos aparatos. Y obviamente se conecta directamente a tu app o a tu iOS, o sea que también se puede conectar con el iPhone. Bueno, también tiene modos deportivos como el de caminar, correr, ciclismo, yoga. Tiene control remoto para música y cámara del móvil, o sea, wow, hasta la cámara del móvil tiene acceso. Y tiene la función de localizar tu teléfono por si lo pierdes en la casa. O sea, todo esto lo puedes encontrar a través de este reloj inteligente, como le llaman. Y bueno, otra de las noticias en tecnología, o en este caso arqueología, encontraron un entierro de 1800 años, de hace 1800 años, bajo de una de las calles de América Latina. Y obviamente el hallazgo dejó helados a los arqueólogos, y parece ser que fue descubierto por accidente dentro de... Son dos entierros prehispánicos que, o sea, una de estas cosas que está en estos lugares de entierro es el resto de un niño con una tinaja, dentro de una tinaja. Entonces, obviamente, esto se sucedió en la ciudad de Lima, en Perú. Y obviamente es una sección del subsuelo del distrito de Miraflores, donde fue encontrado por unos obreros que trabajaban en la instalación de gas natural. Y bueno, pues obviamente apunta directamente a la cultura prehispánica en Lima, sobre todo pues los incas que vivían por esa región y cómo vivían en ese entonces. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Este entierro pues fue encontrado milagrosamente por la gente que estaba ahí, simplemente por estar poniendo pipetas para el gas y para gas natural. Y fue obviamente al encontrarlo fue suspender la obra de inmediato y poner en contacto con un un protocolo arqueológico, o sea, establecer el protocolo para que no movieran de más o no fuera a dejar de existir esta evidencia, ¿no? O sea, evidencia o hallazgo, como lo quieren ver. Obviamente van a poder analizar las prácticas funerarias y sociales de la civilización de esa región. Y obviamente para los arqueólogos es muy, muy importante haber encontrado esto, porque pues no se espera encontrarlo en lugares donde habita la gente. Normalmente nadie se pone a indagar tanto dentro de la tierra como para encontrarlos, ¿no? Y bueno, pues esa es la noticia de esta nueva descubrimiento de una zona arqueológica dentro de... Y bueno, vamos a pasar de ahí a otra noticia. Hay una fecha que están considerando para el fin de los coches de combustión. Parece ser que la gente que produce los carros está diciendo que estos carros van a dejar de existir ahí por alrededor del 2045. Es interesante que esa sea la fecha, porque es más o menos a 20 años de ahorita. Entonces, pues empiecen a checar qué carros son los que te llaman la atención, que lleven pues un sistema dual de batería y de combustible. ¿Cómo se le llama? De petróleo, obviamente uno de combustión interna, ¿no? Un motor de combustión interna. Entonces, parece ser que se acelera esta transición hacia los vehículos eléctricos, sobre todo por los objetivos climáticos de la gente que dice que estamos cerca de un problema, de un desastre natural gigante, ¿no? Entonces, para la gente que no le gusta los carros de sistemas enérgicos opcionales, como son de electricidad y de otro tipo, pues vayan buscándole, porque parece ser que esto viene con toda la fuerza para que suceda de esta forma, ¿no? Y bueno, dice que para ese año los modelos de combustión serían cosa del pasado y serían sustituidos casi por completo por modelos de cero emisiones. Obviamente también la transición es económica, ya que los costos de mantenimiento, combustible y energía se reducirán drásticamente para darle paso a estos otros autos. Y bueno, por ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hay otros carros que son vehículos eléctricos que tienen una tecnología inteligente que se le llama Vehicle to Grid. Y obviamente esto es que no nada más los vehículos consuman energía, sino que van regenerando para poder estabilizar este sistema en momentos claves, por ejemplo el apagarse o el cargar la batería cuando van de bajada, ¿no? Cuando no hay necesidad de usar el motor. Y bueno, estas baterías estacionarias podrían promover una integración del 61% con energías renovables de más eficiencia y menos costosas. Y bueno, hay otra promesa que se le llama los motores que usan hidrógeno. Y aunque esto todavía no está al alcance del público, es una de estas cosas que están viendo. para ver si pueden vender este tipo de autos. En Europa ya se ha notado un rumbo de que para el 2035 ya todos los vehículos serían con cero emisiones. Entonces pues ahí está. En Europa parece ser que va a ser mucho más rápido que en el resto del mundo, no solo por el tamaño de inversión de cada persona para cambiar de auto, ¿no? Y bueno, pues vámonos a otra de las noticias que tenemos aquí. Y vamos a ver lo último en la moda de la tecnología. Parece ser que el futuro de la minería cripto se acerca con un nuevo dispositivo de Bitcoin que se le llama ASIC de Bitcoin. Entonces esta máquina usa refrigeración líquida para obviamente generar más energía y poder hacer el famoso minado de las monedas de Bitcoin. Parece ser que es una de las opciones para volver a cada uno a tener el minado doméstico de Bitcoin. Me imagino que esto tiene que ver para poder tener tu máquina prendida todo el tiempo y que estés minando estas herramientas de Bitcoin. Pero bueno, parece ser que es un desarrollo de la compañía Nercax más Hydro, o por lo menos Nercax Hydro, no sé cómo se le diga al símbolo que usaron dentro del nombre de la compañía. Es desarrollado por otra compañía que se llama Cryobyte. Entonces, por si están buscando ustedes las máquinas estas para refrigerar sus máquinas, para que no se les truene de tanto estarlos corriendo, porque están continuamente corriendo para establecer el log o el archivo, la cantidad de archivos que necesita una cadena de Bitcoin para estar siempre teniendo los resultados disponibles en todas las máquinas de todos los controles son controles que no se manejan de una forma de unidad, sino se manejan entre todos ellos para hacer una suma y para tener la suma que dé la cantidad adecuada de los Bitcoins que existen. Y bueno, pues eso es todo por las noticias de tecnología. Vamos a pasar a una pequeñita información del organismo y por qué el azúcar es tan peligrosa para las almas. Parece ser que en la actualidad el azúcar está en todas partes, dentro de los alimentos y las bebidas. Está dentro de 60% de los alimentos que se venden en Estados Unidos, que obviamente se supone que son sanos, como ensaladas, sopas, granola. Dice, una Coca-Cola contiene 10 gramos de azúcar. Hasta una lata de sopa de tomate contiene entre 7 y 8 cucharadas de azúcar. Entonces, obviamente esto te va a llevar a problemas de tu colesterol y también de tu nivel de glucosa en la sangre. No sería muy buena para una persona que tiene diabetes. Entonces, ojalá y empiecen a pensar en estos cambios que están creando con todas estas comidas generativas o que las agregan esta cantidad de azúcar que no es necesario para que las comidas puedan ser suficientemente nutritivas para alguien, ¿no? Y pues divorcio parece ser que desencadena cierto tipo de consumo excesivo. O sea, por ejemplo, lleva a que la gente coma más. Y pues obviamente eso tiene que ver con el sistema de recompensa dopaminérgico. ¿Qué quiere decir? Que el azúcar hace que te sientas bien al estarlo comiendo y que después se te baje el ánimo o el nivel de azúcar en la sangre y se te dé el bajón, el clásico bajón que a todos les da cuando les da sueño, cuando les da letargo después de estar comiendo estas comidas. Y dice, adictivo no, el azúcar es perjudicial para la salud. O sea, estas cantidades de azúcar obviamente afectan al cerebro de formas que pueden ser, que bueno, pueden conducir a hábitos poco saludables. Sobre todo en personas que están estresadas o están teniendo experiencias difíciles. O sea que, vaya de desastre el que se hace cuando uno está comiendo azúcar, cuando debería de estar regulando su estado emocional interno. Parece ser que el cuerpo, cuando está teniendo estrés, se le da algo de un antojo por los dulces, y obviamente esto tiene que ver con que el cerebro está tratando de calmar estos sentimientos depresivos, y entonces pues uno está tratando de pelear las dos partes, ¿no? Las dos partes en el cerebro, las ganas de comer algo que te quite eso, esa sensación, y al mismo tiempo no agarrar una enfermedad de tipo de diabetes, que obviamente es de las más difíciles y dañinas para el cuerpo. Las adicciones no son solamente malas, sino son problemáticas, porque lo que causa la adicción también causa daño. Las pruebas son claras que el consumo excesivo de azúcar a largo plazo es extremadamente peligroso para la salud. Independientemente de qué persona lo esté, si la persona esté aumentando o no de peso, y obviamente de qué tipo de cuerpo es el cuerpo de la persona que está consumiendo esto, es obvio que un cuerpo sin esa cantidad de azúcar produce mejores resultados que otros que ya están tan llenos del azúcar excesivo en todas las cosas que comemos. Y bueno, pues puede ser que sea tiempo de pasar a otras a otros tipos de dietas para dejar esta adicción al azúcar. Puede ser que tú necesites un enfoque de, bueno, un ataque de enfoque múltiple. Estas son estrategias basadas en evidencia que incluyen intervenciones conductuales, como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a identificar y modificar patrones de conducta compulsiva, incluida la alimentación. Entonces, para la gente que tiene este tipo de problemas mentales, es necesario tener también el cerebro funcionando de acuerdo a lo que te va a ayudar a tener un aumento de energía. Puedes mejorar tu ingesta de proteínas y de fibra. Esto regula los niveles de azúcar en la sangre. Y tener una planificación estructurada de las comidas también puede ser muy eficaz. Por ejemplo, comer la comida que es creada en la casa por gente que no le agrega azúcar a las cosas que comes. Ha llegado a un nivel tan importante o tan difícil de controlar esto en la sociedad actual que al azúcar se le ha descrito como el nuevo tabaco. O sea, básicamente la gente que está viendo esas adicciones está viendo que se intervenga por parte del gobierno y que aumente el gobierno la disponibilidad de alimentos sanos y que disminuyan la excesiva publicidad de alimentos ultraprocesados. hay unos impuestos sobre el azúcar que parecen ser una forma eficaz de disuadir a la gente de comprar alimentos y bebidas azucarados. Por ejemplo, un aumento de 33% de los impuestos sobre las bebidas azucaradas en 4 estados de Estados Unidos hizo que se bajaran 33% las ventas de refrescos. Y dice, pues obviamente siempre hay una forma de encontrarle una, darle la vuelta a este tipo de cosas, que por ejemplo al impuesto exagerado al azúcar en los refrescos en México llevó a que la gente optara por jugos de fruta, que también tiene un alto contenido de azúcar y no están sujetos al impuesto. Entonces, obviamente la gente que crea los famosos juguitos, jugos de naranja, jugos de papaya, jugos de cualquier cosa, le echan azúcar, o bueno, trae el azúcar natural de la fruta en ciertas frutas, y obviamente hace que pues la gente no este, mejore su rendimiento óptimo en su cuerpo. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a las siguientes noticias que nos traerá Janet ahorita que regrese. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con más de él, con el pie derecho. No le cae. Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer de admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Que nunca

11 de la mañana con 43 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Finalmente hicimos el programa de más de 2 horas, yo les dije que iba a ser menos, pero pues gracias a la ayuda de Rabbit pudimos hacerlo completo. Entonces, pues yo los escucho el día de mañana, si Dios quiere, punto de las 9 a 11 de la mañana. Ahorita ya a las 12, en unos 17 minutos más, van a volver a escuchar la grabación de este programa. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.